se te ha movido una ceja, tu cuerpo se desmadeja. Deja, deja, deja, déjate, no tendrás queja. Viendo que da su artimaña, nulos resultados, sus uñas en mis costados, se deja ir y me araña, fingiendo un poco de saña. Caña, caña, caña, pobre de mí, y ron de caña. El ron de caña, el ron de caña, sí que me afecta. El ron de caña, el que acompaña mi edad provecta. Y al primer ron, y al primer ron, aún sirvo de algo, pero al segundo casi no cundo, casi no valgo. Y al tercer ron, y al tercer ron, soy solo un lastre, es solo un lastre, con mi autoestima por la tarima para el arrastre. El ron de caña, el ron de caña, me compromete, me compromete. El ron de caña que me desmaña y ya van siete. Y al primer ron, y al primer ron, no sirvo de algo, pero al segundo casi no cundo, casi no valgo. Y al tercer ron, y al tercer ron, parezco un leño, parece un leño, y mi autoestima por la tarima ronca su sueño, ronca su sueño. Un humor muy fino el que se gasta Javier Krahe. Javier Krahe, pasada la dictadura de ese señor bajito con voz de pito y... Bueno, dictaduras, ya sabéis vosotros que no hay dictaduras blandas, que son todas duras, aunque... Bueno, no entremos en ese tema. Se juntó con Joaquín Sabina y Alberto, ahora mismo no recuerdo el nombre, para hacer una serie de conciertos en un bar madrileño, La Mandrágora, y grabaron un directo que más tarde fue bastante famoso y que, vamos, que es todo un clásico dentro de los cantautores sociales, no cantautores, digamos, chicle, poperos o populares. O populistas, mejor dicho, sino dentro de esa raza en extinción que es de cantautores con conciencia social. Ismael Serrano puede ser un buen exponente, pero no de los más cáusticos, como decían por aquí. Bueno, Javier Krahe sigue en activo, no tan afamado como su querido compañero Joaquín Sabina, pero que... sí, bien arropado, bien, digamos, reconocido dentro de los músicos, como vamos a comprobar más adelante. Ahora quiero que escuchéis una canción que, digamos, le hizo bastante famoso, se escuchó bastante y dejó claro que él, ante todo, tenía una visión crítica acerca de todas las cosas, incluso la autocrítica como axioma, como principio vital. Y ahora, como un retrato ya de color amarillo, que si te votan, tú sacarnos de la OTAN, tú convencer mucha gente